pasan de la hora 10, estamos acá en la 88.9 del dial en FM Raíces Rock. Y a propósito, llegó el doc Adrián Zelayeta, médico generalista del Centro de Salud Ticópora. Bienvenido, doc. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, hoy un tema que llega, bueno, la primavera, verano, en estos tiempos que con una variación en la temperatura. Hoy tenemos 25 grados, viene en ascenso, hoy se prevé 31 grados de máxima, y esta semana va a alcanzar temperatura hasta los 35. El tema que hoy propusimos es con respecto al sol y los calores y las altas temperaturas. ¿Qué necesitamos? Hidratarnos, pero también cuidar y proteger nuestra piel, ¿no? Exacto. Si querés, te propongo que charlemos un poquitito hoy con el tema de la piel. Y otro día hablamos también del tema de la hidratación, que lo hemos tocado, creo que el comienzo del verano pasó, y me parece que es pertinente. Con respecto a la piel, lo que nosotros tenemos que saber es que desde épocas antiguas hemos adorado al sol, podríamos decir, ¿no? Porque el sol claramente tiene que ver con nuestro proceso de vida y productivo, pero también, evidentemente, a muchas personas nos puede afectar un exceso en la exposición solar. Tenemos que saber que la forma en que llega, alguna de las formas en que llega el sol a la Tierra, llega a través de radiaciones, ¿no? Y son las radiaciones ultravioletas, sí, las más perjudiciales. Hay dos tipos de radiaciones. Ultravioleta no tiene mucho interés, pero sí es importante saber que son de esas radiaciones de las que nos tenemos que proteger. Afectan a la piel e incluso a la vista, ahora lo vamos a ver también. Y claramente afectan, esto también es parte del saber popular, afectan más a las personas que tienen una piel blanca que una piel más oscura. ¿Por qué se dan estos colores de piel? Bueno, hay unas células que se llaman melanocitos, sí, que en su interior tienen un pigmento, como si fuera una coloración, que es la melanina. Sí. Eso es la presencia de células, de esas células, la cantidad, es lo que nos da el color de piel. Sí, sí, sí. A mayor cantidad de células con melanina, entonces hay la piel más oscura. Cuanto menos tienen, es más clara. Y obviamente esto también es producto de lo que ha sido nuestra evolución a lo largo de la historia de la vida. ¿Por qué? Y porque los pueblos que vivían en zonas más cercanas al Ecuador, expuestas al sol, a grandes cantidades de rayos, la naturaleza le fue proveyendo de una cobertura que eran este tipo de células, y por eso las pieles son más oscuras. Y las poblaciones que vivían en lugares menos expuestos al sol, lugares donde había hielo, donde la luz solar llegaba mucho más débilmente, entonces las pieles eran más blancas, ¿no? Ahora la vida hace que nos hayamos mezclado. Antes era difícil que emigrara alguien con la piel más oscura hacia una zona con pieles blancas, y la verdad es que mucha gente con la piel más blanca hasta pasa vacaciones en lugares donde hace mucho calor, donde la exposición solar es muy fuerte, y eso puede provocar lesiones. Claro. ¿Por qué? ¿Qué hacen estos melanocitos? Sí. Bloquean esos rayos ultravioleta. Pero no lo bloquean totalmente. Yo, días como hoy, obviamente, salgo de mi casa 8 menos 20 de la mañana para venir acá hasta la emisora, y sí o sí me tengo que poner protector, porque ya sé que las altas temperaturas a mí me matan. Pero más que nada sobre el tema. Sí, ahí diría más que las altas temperaturas, la exposición a los rayos ultravioleta, porque no necesariamente se está relacionado con el calor, sino con la presencia de mucho sol. Ah, eso es importante, sobre todo aclarar esto, ¿no? Lo que pasa es que cuando hace mucho calor, también uno se desabriga. Claro. Entonces, deja expuestas áreas de la piel que habitualmente tiene cubiertas. La cara habitualmente suele estar descubierta, entonces uno puede quemarse más la nariz, la frente, los pómulos o los cachetes, pero cuando llegan las altas temperaturas, como decís vos, aparecen los brazos descubiertos, las piernas descubiertas, y esas son las que se afectan más. Y a los que somos medio peladitos como yo, también, el casco acá se resiente. Y sobre todo, cuando charlábamos acerca de hacer esta columna, el tema del cáncer. El cáncer de piel es un tema que preocupa siempre, la palabra cáncer ya preocupa. Y sobre todo en la piel, que uno dice, no, bueno, si me pongo protector quizás me quema un poquito, pero no, es importante. Sí, ahí podríamos decir que es la situación de extrema exposición, sí, ¿no? ¿Quiénes son más propensos para partir de allí? ¿Quiénes tienen más posibilidades de padecerlo? Bueno, como decíamos, las personas que tienen una piel blanca, que además tienen algún antecedente familiar de afecciones de la piel, o que tengan algún tipo de lesión precancerosa, como vos mencionás, o que tengan muchas pecas, por alguna situación laboral tengan que estar expuestos mucho tiempo al sol. Las personas que viven en zonas más cercanas al Ecuador, es decir, donde hace mucho calor, y también las personas que están más expuestas en altura, ¿no? Por eso también muchos de los pueblos originarios de nuestra América también tienen una coloración oscura en su piel porque vivían muchos a altas alturas y ahí las radiaciones ultravioleta también son mayores. Entonces, lo que hacen estos rayos son provocar cambios en la genética de esas células que pueden ser precursores de lesiones, como se dicen, premalignas y malignas. Sí. Malignas, distintos tipos de tumores de piel, premalignas, lesiones que van apareciendo y que pueden provocar, por ejemplo, hay una que se llama la queratosis, que es como una exposición que se provoca como un endurecimiento en la piel, que se pone roja, se pone un poco más áspera, y eso aparece, por ejemplo, en la cara, en las manos, en los antebrazos, también en las lesiones, a veces aparece en las mujeres cuando se usa un escote, sí, o en remeras que son amplias. Otra cuestión es que la exposición permanente provoca también un envejecimiento de la piel. La piel se hace más fina, se arruga. Se agrieta. Exactamente, como que se deshidrata porque tiene una mayor proporción de células muertas. Y esto, que ahí está el punto que vos mencionabas también, esto debería evitarse. Hay muchas personas que se exponen artificialmente a los rayos ultravioleta, entonces las camas solares y ese tipo de mecanismos no deberían realmente utilizarse, y tampoco es conveniente exponerse crónicamente al sol, como hay gente que dice, yo voy, tomo sol, estoy todo el día en la playa, o donde sea, sí, el que tome sol, ¿no? ¿En qué horario habría que cuidarse? Y naturalmente se dice que entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, que es cuando el sol está más directo hacia nosotros, claro, en esta época uno debería tener mucho más cuidado. Entonces, ¿qué recomendaciones uno tendría que tener? Bueno, ver en qué hora del día uno se debería mover. Hay que analizar la temperatura a lo largo del año. Como yo te decía, hay que pensar que a veces uno cree que porque está nublado las rayos ultravioleta no atraviesan, y sí te atraviesan. Y también muchas veces hay personas que están expuestas por cuestiones laborales o lo que sea al reflejo del sol, que ese sí, reflejo del sol también suele ser dañino. Si alguien trabaja constantemente arriba de un techo o trabaja con chapas, por ejemplo, sí, es como si tuviera un espejo. Sí, un reflex ahí. Exactamente. Entonces, y esto no solo, por eso te decía, no solo puede afectar la piel, sino también puede afectar los ojos. ¿Qué podemos hacer para cuidar un poco? Evitar las quemaduras de sol, evitar broncearse, como decíamos, utilizar protectores solares, como vos decís, ¿no? Cremas que son protectores solares, en general deberían tener 30 o más de factor de protección solar. Esas cremas hay que usarlas con cierta frecuencia. Si viene el verano, ¿quiénes son los más afectados también? Los más chicos. Claro, a esa iba. ¿Cómo cuidamos a los niños, no? Claro. Que están constantemente en exposición al sol, porque uno le pone un gorrito, le pone protector, pero enseguida ya se le despiertan y van. Exacto. Entonces, bueno, lo del gorro, eso está bien, porque también usar sombrero, usar gorro, protege sobre todo lo que tiene que ver con la cara. En los chicos hay que usar protección solar. La protección solar a veces hay que colocarla cada 2 o 3 horas, incluso, cosa que seguro no hace. ¿Ellos tienen que tener más protección? Más factor de protección. Y además, si los chicos, por ejemplo, se meten en el agua, etcétera, hay que, una vez que salen del agua, volver a colocarle el factor porque la crema se sale. Y esto no es que te provoca... Hay gente que va, se expone al sol y se pone colorada y al otro día se despertó y está hecho un tomate. Eso es un extremo. Pero el problema es que esto provoca a lo largo del tiempo. Entonces, la exposición continua es la que provoca estas lesiones, ¿no? Entonces, uno tiene que tener un poco estos cuidados extremos. E incluso, con respecto a la vista, que es lo que decíamos también, funciona como la piel. La exposición directa a los rayos solares te puede provocar la aparición de alguna lesión en la córnea, que es como la parte de adelante del ojo, ¿no? Que, por ejemplo, lesiones como suelen tener los soldadores. El soldador, cuando está soldando y no usa máscara, se provoca lo que se llama una queratitis fotoeléctrica. Bueno, lo mismo puede pasar con una persona que esté expuesta por alguna razón a rayos solares sin usar, por ejemplo, un anteojo oscuro que filtre los rayos ultravioleta, porque claro, también hay anteojos oscuros que no lo hacen. Eso es importante, no aclarar en el uso de anteojos. Está bueno utilizar anteojos de sol oscuros, pero muchas veces uno se pone cualquier anteojo que no cubre, que debería, te pase. Exacto, deberían tener ese cuidado de protección de rayos ultravioleta. Y también te puede afectar, puede provocar cataratas a largo plazo. Es decir, el sol de por sí es muy bueno, pero hay que trabajarlo con mucho cuidado. Sobre todo las personas con la tez de la piel más clara. Bueno, la verdad que me encantó, una columna muy íntegra. Vamos a seguir charlando sobre todo el cuidado a la hora de la hidratación y la cuestión física, porque uno dice, bueno, está bueno, siempre lo venimos aconsejando, hacer actividad física, pero bueno, no vas a salir a las 11 de la mañana con 32 grados. Bueno, así que ahí podemos hablar un poco de la hidratación, del golpe de calor, ¿sí? Como para empezar a prepararnos, sobre todo una semana que parece que vamos a tener días robados a enero, prácticamente. Exactamente. Bueno, ahí pasaba el doctor Adrián Celacheta, médico generalista del Centro de Salud de Copora. Vamos, ¿con qué salimos, Male? Vamos a salir con un tema musical... malísimo, por Rubén Rada. Dale.